になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角 Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Peace -1. Hoy quiero iniciar enviándoles toda la buena energía del universo. La luz siempre esté contigo, acompañándote e iluminándote. Permítete que te guíe en tus decisiones diarias y confía en que todo será para tu mayor beneficio y el de todos los involucrados. Yo creo que las grandes verdades del universo no están afuera donde se estudian las estrellas y los planetas. Se encuentran en nuestro interior, en la magnificencia de nuestro corazón, mente y alma. Hasta que comprendamos lo que está en nuestro interior, no podremos entender lo que está afuera. Hasta te odio. ¡Gracias! Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jessie a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Si estás escuchando esto, probablemente te hayas sentido solo o estés sintiéndote solo. Por eso, sabrás que no es lo mismo sentirse solo que estarlo. Que no es lo mismo la soledad deseada o buscada que la soledad impuesta o no controlada. Vivimos en un tiempo en el que estamos sufriendo una serie de cambios que nos llevan a estar más solos. Envejecimiento de la población, cambios en las relaciones sociales, aumento de familias monoparentales, aumento del número de personas que quieren vivir solas o demandas sociales que implican aislamiento. Sin embargo, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. La soledad no implica que haya un aislamiento social objetivo. Según algunos autores, la soledad tiene un componente emocional, ya que es una experiencia desagradable, aparte del componente cognitivo por el que se percibe una disminución de las relaciones sociales o que éstas son inadecuadas. Se ha visto que el sentimiento de soledad se predice mejor por el nivel de satisfacción subjetiva en las relaciones que por la frecuencia de contacto. Pero, ¿qué es la soledad? La soledad puede definirse de diferentes formas, según lo que provoca esta situación o sensación. Estar solo, en este caso, la persona se encuentra físicamente sola, puede ser solitaria, pero no experimenta sentimientos de soledad. Este estado puede ser voluntario, pudiendo elegirlo porque quizás prefieres estar solo a estar con otras personas, es decir, se trata de aislamiento social por elección. Soledad. En este estado, la persona experimenta la necesidad o el deseo de contactar con otros, pero es incapaz de hacerlo. Quizás las condiciones permitieran ese contacto social, pero la persona siente cierta inseguridad, causando o contribuyendo a la soledad. Además, se experimentan sentimientos de inutilidad, rechazo, falta de ánimo, hipoactividad, escaso contacto ocular, es decir, el aislamiento no es por elección, sino por sentirse capaz. Soledad positiva. A veces las personas necesitan pasar tiempo a solas como una forma de descansar. En estos casos, la soledad es agradable. Se siente como una oportunidad para cargar las pilas, para promover la creatividad y para conectar con uno mismo. Enajenación. Es un caso más extremo de soledad. La persona siente un vacío interior que le separa de su propia identidad. Es como si la persona desconectara de sí mismo, lo que le lleva a desconectarse de otros. ¿Cómo nos afecta sentirnos solos? El sentirse solo es una sensación muy desagradable que nos puede invadir a pesar de estar rodeado de personas que se preocupan por nosotros. Pero además puede suponer un problema más serio. De hecho, se puede tratar de un trastorno al que generalmente no se le presta suficiente atención. Quienes lo sufren no suelen comunicarlo, ni siquiera admitir que sea el origen de su estado de ánimo. Es difícil reconocer y aceptar esta sensación de soledad cuando es indeseada debido a que genera sentimientos de vergüenza y especialmente de dificultad para superarla. La principal complicación de sentirse solo es que habitualmente, cuando uno se siente así, no va en busca de ayuda especializada. Quien lo tiene no lo trata como algo patológico, sino como una característica normal de la vida. En cuanto a sus consecuencias, más allá de las emocionales, se han considerado la sensación de soledad como un factor de riesgo de morbimortalidad, es decir, para las patologías que pueden llegar a ser mortales o realmente dañinas. Entre ellas, se ha relacionado la soledad con alteraciones en la salud física, de manera concreta con enfermedades cardiovasculares, trastornos de alimentación o trastornos del sueño. En cuanto a la salud mental, la soledad se relaciona con un aumento de depresión, abuso de alcohol y drogas e incluso con el suicidio. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. この世界はそう同じ音で抱くモノクロのサイレン劇場何度同じ曲 항상 불안했고 흔들렸지 마치 우리 앞 조그만 촛불이 됐고 모든 게 꿈인 듯해 새하얗던 내 주위가 다 녹아버린 듯해 날 감싸 안은 추위가 있잖아 나 변한 말로 너를 울릴지도 몰라 흰 눈에 덮여버린 발자국 돌아갈 곳을 몰라 숨이 막혔다 It's okay, okay, okay 할 말이 너무 많아 하지 못한 얘기들이 많아 너무 많아 점점 멀어 덮어둘게 우리 둘만의 이야기 이건 버리지 마 또 잘들게는 책갈피 이건 마침 피관의 쉼표 한 박자 들이지 템포 다시 만날 때는 꿈부터 위태다라니 하얗게 내리는 눈 우리를 가려 차가운 바람에 내 눈물이 얼굴을 달려 어쩌면 네가 이 자리에 없더라도 발자국 그려놓을게 언제든 돌아볼 수 숨이 막힌다 僕の 가끔씩 네 생각나서 울거나 웃기도 하고 널 지우려 애쓰는 난 마음이 너무 다쳤어 밖으로 꺼내본 적 없는 시간 속에 날 이해한 걸까요 자욱이 쌓인 보내어보아요 넌 나의 꿈을 보고 있어 정말 좋겠다 매 시간마다 함께 아플 수 있어 좋겠다 수많은 계절에도 하루도 빠짐없이 생각하는 난 그댄 모르겠지만 하루 종일 부족했던 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Cuando la soledad se vuelve insoportable, hay que actuar. A menudo, cuando reflexionamos sobre la soledad, tenemos pensamientos negativos acerca de ella. La mayoría están influenciados por experiencias desagradables y creencias irracionales. Sobre la posibilidad de quedarnos solos, la cuestión es que, si no ponemos solución a esto, podemos llegar a percibir la soledad como algo insoportable. Así, en el momento en que nos sintamos solos, o apreciemos que la soledad va a ser nuestra compañera de vida, el malestar nos invadirá, de manera que nos sentiremos presionados y comenzaremos a experimentar cierta sensación de asfixia, que nos hará tomar decisiones menos afortunadas. Para evitarlo, la mejor solución es actuar. Te voy a platicar una pequeña reflexión. Un día me abrazó tanto la soledad que le tomé cariño. Lloré como un niño y le conté mil historias. Charlamos por largas horas como dos grandes amigos. Después nos despedimos y cada quien siguió su camino. Sin embargo, nos vemos de vez en cuando y me alegra su visita. Ella sigue siendo la misma, siempre sabia, siempre honesta, siempre lista. Kelvin Torres. ¿Qué sentimos con la soledad, rabia o tal vez tristeza? Identificar cuáles son nuestras emociones y sentimientos cuando nos sintamos solos. Es muy importante para liberarlos e impedir que nos hagan daño, ya que si lo ignoramos, no desaparecerá, sino que se depositará en nuestro interior, volviéndose tóxicos y creando un vacío entre nosotros mucho mayor. Para identificar qué y cómo nos sentimos en estos momentos, podemos realizar un diario emocional en el que apuntemos las sensaciones, sentimientos y emociones que experimentamos cuando estamos solos. Otra opción es escribir una carta a alguien describiendo cómo nos sentimos e incluso dibujarlo, hablarlo con alguien de confianza o simplemente pidiendo ayuda profesional. En un primer momento podremos la excusa del no tengo tiempo, porque mirar lo que nos duele cuesta y por eso lo evitamos. Sin embargo, esto será lo que nos permita soltar eso que tan mal nos hace sentir y por fin aceptarlo. Un paso muy importante, por no decir crucial. Y cuando en las mañanas nadie te despierta, y cuando en las noches nadie te espera, y cuando puedes hacer lo que quieras, ¿cómo le llamas a eso? ¿Libertad o soledad? Una vez hemos identificado lo que nos hace sentir la soledad, es necesario detener todas aquellas actitudes que la están retroalimentando. Por ejemplo, puede que nos apartemos de nuestra familia y amigos más cercanos, que nos aislemos fruto de ese malestar que sentimos, porque una cosa es estar solos y otra es muy distinta a contribuir a que la soledad nos desapegue de todos. La soledad no es mala, pero a grandes dosis puede limitar nuestra vida. Tenemos que hacer un esfuerzo por abrirnos a nuevas amistades, por dejar aquellas relaciones que acrecientan ese sentimiento de soledad y por decir sí a aquellas invitaciones a las que nos negamos por no sentirnos del todo felices. Por eso, preguntémonos, si no me sintiera así, ¿iría? Si la respuesta es sí, hagamos un esfuerzo. Cambiemos nuestras creencias sobre la soledad. ¿Qué creencias están actuando en nosotros que favorecen a que ese sentimiento de soledad se haya vuelto insoportable? Quizás creamos que estar sin pareja es un fracaso, que se nos va a pasar el arroz, que no somos capaces de retener a nadie a nuestro lado, que hacer cosas solos es una vergüenza. La única manera que tenemos para combatirlo es aceptarlo y luego hacer todo lo contrario. ¿Creemos que es una vergüenza ir a tomar un café o al cine solo? Hagámoslo. Descubriremos que no somos las únicas personas que lo hacemos y además nos daremos cuenta de que podemos sentirnos muy bien. ¿Por qué no empezar también a tener otras ocupaciones? Quizás trabajamos 8 horas y creamos que estamos suficientemente ocupados, pero cuando llegamos a casa y nos encontramos solos y sin planes, nos pueden atormentar los molestos pensamientos rumiantes en torno a la soledad. Por eso, introduzcámonos en ese hobby que siempre hemos querido hacer o apuntémonos al gimnasio para ir a hacer una sesión de Zumba tras salir del trabajo. Hacer cosas nos ayudará a realizar y crecer como personas. Además, también nos permitirá conocer a gente nueva y darnos cuenta de que en realidad no estamos tan solos como creemos. Tenemos que activarnos para así hacerle frente a la tristeza y darnos cuenta de que no dependemos de nadie para ser felices. Porque en general se rehúye la soledad, porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismo. Carlos Ross. Empecemos a cuestionarnos nuestras creencias. No nos comparemos con lo que hacen los demás y hagamos lo que queramos sin depender de si otras personas pueden o no participar en nuestros planes. En nuestro disfrute y nuestra felicidad, lo que esté en juego. Nos merecemos lo mejor, nos merecemos sentirnos bien y felices con nosotros mismos, no solo cuando hay gente a nuestro alrededor o tenemos una pareja. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 和所有期待 的存在，催眠自己不该太懈怠，天色还早，灯光别全开，这些都不意外。安静的空气太敏感，空气太敏感，这焦虑就像会传染，就像会谢谢你给我的微笑，会让我的感觉 feel so good， 我天生不会被黑暗笼罩，身上的光芒就是我的样貌， yeah yeah， 我们终于有些了可能，曾经的美好忘不掉呢，长大后我们更珍惜这友谊呢，想去的我们做梦都不可能。 That's right， 其实我又是真的也很敏感，在这个世界里真心才能与我的真心交换，生活中到底有多少人失去了多少的安全感，就是因为身边出现太多人的背叛，早就看穿早习惯生活所谓这渣渣，面对自然无尽黑暗问心无愧，从我害怕我们一定是那朵永不凋零的花瓣。 That's right， 你是黄海中最美的路航，越想要表现得很从容，越会被这些怪力掏空，当盆栽开始光合作用，心扉才能填充。安静的空气太敏感，空气太敏感，这焦虑就像会传染，就像会传染，明明都美好的一天，美得太骨感，让我如此不安。 Can you help me？ 什么问题？ Can you help me？ 该往哪里？ Yeah， Can you help me？ 怎么选择这个问题？想逃离，开心太敏感，悲伤太敏感，这焦虑就像会传染，对它会传染。光速版本好的年代，美都太骨感，我们如此不安。 You go crazy, crazy, crazy. Top shelf, full step, 망설임은 go swayzy. 뭐해전부걸어 The eye, the eye, we get it, dog. If you think girl, you got blessings and blessings, and there ain't nobody stopping me. Then go slap, baby, go clap. So fast, got all the good things. Yeah, 기대했던 너를 위로 belong in the turn up. Bounce. Ba ba ba ba ba. 널 더 보여줘. Everybody just bounce. Ba ba ba ba ba. 좀 더 소리쳐. Everybody just. 아무리 참아봐도 차오르는 volcano 바늘 뒤집을수록 I can only wait. Just move it like it. 너의 두 발 아래 더 빨라진 듯함에 어서 보여줘. 어떻게 뜨겁네 세상을 흔들 Bounce. 멈춰서면 넌 굳어버릴걸. Now cool 그냥 너답게 Bounce. Got me feeling so incredible. 맘을 움직여 널 더 움직여 Bounce. This is our kingdom. Freedom is mine. 자, 이어 오니 사해. My way. 또 똑똑한 수. 우선이 우수하게 사는 답해 Can't say you I'm ready fine for the fight 깊은 뜻으로 있던 일이 모두 Let's go Kingdom has come 소나 가깝게 다 fade Gotta be a monster It's a monster 좀 매달린 나 이겨 The freedom is mine 다 이어온 이 사회 My way 더 똑똑한 수사 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Si te sientes solo, cuando estás solo, quizás estás en mala compañía. Jean Paul. Solo, ignorado, incomprendido. Quizás sea porque has tenido un desengaño amoroso, o has perdido un ser querido, o has sufrido una gran desilusión. Puede que lleves tiempo sin pareja, que te hayan rechazado, o puede que te sientas así incluso habiendo una gran familia. La cuestión es que te invade una sensación de tristeza difícil de explicar. Te sientes desconectado del mundo, como si todo lo que te motiva a la gente fuera ajeno a ti y no le importaras a nadie. Tu dolor te impide ver más allá de este momento de sufrimiento. Querrías compartir tu tristeza con alguien que pudiera entenderte, pero no hay nadie. Si alguna vez te has sentido perdido, abandonado o sin alguien que te ame, seguramente sepas de lo que hablo. Yo lo he vivido en varios momentos de mi vida, en algunos casos por una causa concreta, pero en otros simplemente me invadía la sensación de estar fuera del lugar, sin que nadie pudiera comprender mis pensamientos. Si lo piensas, es paradójico. Da igual los amigos de Facebook que tengas. Hoy estamos más conectados que nunca, pero a la vez más aislados que en ningún otro tiempo. Es perfectamente posible tener 1000 amigos en Facebook, 700 seguidores en Twitter y una sola persona que te llame para tomar algo en la noche. Pero hay esperanza. Dicen que la mejor forma de vencer a un enemigo es conociéndolo. Así que hoy platicaremos sobre la cara amarga de la soledad. Pero no solo eso, también las herramientas para romper esas cadenas y vivir una vida más libre. Empecemos con lo primero. ¿Qué es la soledad? La soledad es la circunstancia de estar sin compañía en algún lugar durante un determinado periodo de tiempo, ya sea por elección propia o circunstancias ajenas. Sin embargo, el sentimiento de soledad es otra cosa totalmente distinta. No está relacionado con la compañía ni número de amigos, vida en pareja o familiares que tengas, sino en cómo te sientes respecto a todo esto. Y cuando la soledad se prolonga, las emociones negativas pueden llegar a ser muy intensas. ¿Y por qué el miedo a la soledad te deprime tanto? Nacemos solos y moriremos solos. Entonces, ¿por qué nos deprime tanto la soledad? ¿No se supone que deberíamos ser capaces de estar a gusto simplemente con nosotros mismos? ¿No sería eso maravilloso? La respuesta a esta pregunta está en nuestra evolución como especie humana. Estamos programados para estar en contacto. Todos los animales sociales saben que quedarse aislados reduce drásticamente su probabilidad de sobrevivir y reproducirse, y por eso evitan la soledad. Sentirse solo es como una alarma anticuada. Tu cuerpo te avisa de que alejarte de la sociedad, de la gente que te ama, pone en peligro tu supervivencia, y aunque hoy en día ya no corres el riesgo de morir devorado por un tigre, no puedes hacer nada para evitarlo. Frente a esta situación, tu mente empieza a prepararse para lo peor, identificando cualquier señal a tu alrededor como una posible amenaza. Como tu cuerpo ha empezado a vivir bajo peligro constante, se crea una espada de doble filo, porque lejos de motivarte a salir a explorar y conocer gente nueva, el miedo provoca todo lo contrario. El círculo de la soledad es: tu mente detecta más amenazas, el miedo te impide relacionarte, hay soledad, activación alarma biológica, y así va dando vueltas. Soledad, activación alarma biológica, tu mente detecta más amenazas, el miedo te impide relacionarte, soledad, y así va, gire y gire. Esta situación genera un estado similar a la depresión, hasta el punto que puedes llegar a interpretar la soledad como un dolor físico real. Por si todo esto fuera poco, nuestra educación también ha reforzado estas creencias irracionales. Por ejemplo, dando por sentado que a cierta edad ya tenemos que habernos casado o haber formado una familia. De lo contrario, parece que seamos bichos raros y eso todavía añade más presión. Pero recuerda, este círculo vicioso está solo en tu cabeza. Es un vestigio prehistórico que carece de sentido hoy en día. Cuanto más consciente sea de esto, antes podrás dejar de vivir la soledad como si fuera una depresión. Buenos días, Bienvenidos a Peace Minus One. Sí, yo sé que ya corrió casi una hora de programa y yo apenas me estoy saludando. Pero pues anda ocupadita. Espero que les esté agradando el programa. Estamos platicando sobre la soledad. A veces puedes estar rodeado de 1000 personas, pero estarte sintiendo solo. Y a veces esto te puede llevar a sentirte tan deprimido. Incluso hay personas que se terminan quitando la vida, ¿no? Hemos visto casos de idols que ya sabemos que algunos pasaron momentos fuertes en su vida, pero hay otros que realmente sentían soledad aún estando o siendo adorados por miles de personas fanáticas, ¿no? Y terminaron haciendo este tipo de actos. Vamos a platicar 5 señales de que se dice que puedes tener miedo a estar solo. El miedo a la soledad es tan fuerte que nos hace sentir que somos incapaces de valernos por nosotros mismos en este mundo, que necesitamos tener a alguien a nuestro lado para tirarle adelante, ¿no? Y lógicamente, pues esto no es verdad. Pero la falta de confianza en uno mismo y el miedo a quedarse sola o solo es lo que encadena a mucha gente en relaciones tóxicas. Cuando pues te atan a una pareja que más bien de hacerte feliz te hace más daño, ¿no? Entonces, realmente es posible estarnos autoengañándonos por tener miedo. ¿Y qué señales pueden delatar que en el fondo de tu corazón sientas estar solo? Según la ciencia, estas son algunas y vamos a ver de qué tratan. La número 1 menciona: a veces compras compulsivamente. Sabes que deseas tanto el nuevo iPhone o despilfarras dinero en ropa que luego ni te pones. Según un estudio realizado en más de 2.500 voluntarios, se comprobó que las personas que se sienten solas intentan llenar su vacío acumulando posesiones materiales. Aunque ir de compras te puede subir el ánimo de forma temporal, esa sensación es fugaz. Varios estudios han demostrado que comprar cosas no mejora tu felicidad a mediano plazo. Es mejor gastar el dinero en experiencias, ¿ok? Así que si te vas a poner a desfilfarrar, pues vete de viaje mejor. Que te quede una bonita experiencia ahí. A mí me ha pasado. Creo que antes, cuando estaba más chica, también me sentía sola y decía, pues me voy a comprar esta bolsa que ni ocupaba, o este pantalón que ni ocupaba, o estos zapatos que ni ocupaba, y nada más los iba acumulando, ¿no? O compraba una blusita que terminaba regalando, porque pues al final, ya cuando la compras y todo, como que dices, ay no, sabes que no me gusta cómo se me ve siempre. Y la terminas regalando, ¿no? Pero son en momentos impulsivos de que sientes como esa necesidad de querer llenar ese vacío y te vas a comprar. Otra de las que mencionan aquí, estás enganchado a las series. ¿Te ha pasado? Adicto a Juegos de Tronos o se ha demostrado que existe una correlación entre la sensación de soledad y la tendencia a abusar de las series de televisión. Si disfrutas de sesiones maratónicas viendo series, pues tienes que tener un poco de cuidado porque quizás estés usando como distracción para no enfrentar a tus sentimientos reales. Así que cuando te pongas a ver esas series coreanas que no las puedes parar, pues ponte a pensar, ¿es que realmente me siento sola? Pero muchas veces es porque no de que te sientas sola, sino que tienen tanto gancho esas series que te dejan bien picado, ¿no? Y no puedes parar de verlas porque quieres saber qué sigue, ¿no? Pero pues puede que también te estés mintiendo a ti mismo y realmente sea esa necesidad de cubrir ese vacío, ¿no? 3. Prefieres pasar calor. Resulta que asociamos la calidez de las relaciones sociales con el calor físico, literalmente. Un estudio de 2013 descubrió que las personas que se sienten solas acostumbran a darse duchas más largas y con agua más caliente, lo que les ayuda a sentirse mejor. Según parece, nos sentimos más aislados cuando tenemos frío y más acompañados cuando tenemos calor. La razón probablemente tenga algo que ver con la calidez que nos transmiten nuestras primeras experiencias sociales, como los abrazos de nuestros padres o amigos. A mí me pasa todo lo contrario, prefiero tener frío que sentir calor. ¿Ustedes saben cuánto me quejo de sentir calor? Entonces, rayos, me pasa diferente. Entonces, a las personas que les gusta el frío, pues también, a lo mejor no se sienten tan solas. Sí se sienten solas, ¿no? Sí se sentían solas. Ah, me confundí. Rayos. 4, dice, tus amigos también se sienten solos. Tus amigos pueden contagiarte un resfriado, pero ¿sabías que también pueden contagiarte su soledad? Sentirse solos es contagioso, especialmente entre mujeres. De hecho, tienes un 52% más de probabilidades de sentirte solo si algún familiar o amigo íntimo también se siente así. Así que pues hay que tener, no hay que dejar hacerse sentir solo a nadie, ¿no? Hay que incluir. ¿Por qué? Pues porque la gente deprimida puede comportarse de forma distante contigo, lo que conseguirá que te sientas más solo al haberles perdido. La número 5 menciona, estás más irascible de lo normal. Últimamente estás de los nervios, no soportas quedarte atrapado en los atascos o te irrita la antipatía de algunas personas. Si es tu caso, quizás no sea cuestión de tu mala racha, sí. Quizás sea culpa de la soledad. Sentirse solo te pone en modo alerta frente a nuevas amenazas. Por eso hay ciertos comportamientos que te provocan tanto estrés. Rayo, soy una persona estresable. Me siento sola. Creo que ya solita me voy a ir a ¿cómo se llama? Terapia de soledad. Y ahorita, ¿qué les parece si vamos por un bloquecito de canciones mientras yo lloro en mi soledad? Mi amarga soledad, no, no es cierto. Me siento a gusto. Aquí también mencionaba Lily y Violet que también les agrada estar solas. No sienten vacío, no se siente miedo, nada. Pues hay que disfrutar. O sea, no todo mundo puede decir, ah, yo estoy a gusto estando sola, ¿no? Estando solo. Vamos entonces por un bloquecito de canciones y regresamos con más para seguir platicando sobre este tema que es la soledad. Ahorita vamos a platicar sobre 10 claves psicológicas de qué hacer cuando te sientes solo. Y ya volvemos con más. Esto es Peace-1, yo soy DJ Jess y yo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya voy. I don't wanna stay, I don't wanna play. 안본가신 안꿀래. Sorry, I'm not sorry. 내 잘못은 아닌 것 같아. Thank you for the night, for the loving night. 가볍게 인사할게. Sorry, I'm not sorry. Chuggy got the gun. 초라해진 이 모습이 내 눈앞에 너무 선명해. 넌 울 것처럼 말해. 왜 나 때문이라는 변명만 해. 점점 늘어나는 거짓말 때문에 Don't know why. 어쩔 수 없이 말해. I don't wanna stay, I don't wanna play. 이 악몽 다시 난 꿀래. No, sorry, I'm not sorry, but 내 잘못은 아닌 것 같아. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. A ver, vamos a platicar entonces las 10 claves psicológicas de qué hacer cuando te sientes solo. Si te sientes terriblemente solo de forma habitual, deja de compadecerte y empieza a tomar cartas en el asunto. Para superar la soledad definitivamente, evita buscar consuelo por internet, donde es fácil quedarse enganchado. En su lugar, debes aprender a cambiar tus perspectivas, mejorar tus habilidades sociales y ampliar tu círculo social. De lo contrario, estarás dejando la puerta abierta a que la soledad vuelva otra vez. 1. Identifica la causa de tus sentimientos. ¿Verdad que no tomarías un medicamento antes de saber cuál es tu enfermedad? Pues primero, el primer error de la mayoría de la gente que se siente sola es buscar la solución antes de darle con el problema. Piensan en lo que significa para ti sentirse solo e intenta descubrir su causa. Pero cuidado, la causa no es me siento solo porque no tengo pareja. No, la causa es ¿por qué no tener pareja te hace sentir solo? Quizás sea porque crees que tu edad ya deberías estar casado y eso te haga sentir fracasado, o porque te valoras poco y piensas que nadie será capaz de amarte jamás. Para encontrar el origen, simplemente hazte dos veces la pregunta ¿por qué? Me siento solo. ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué no tengo amigos en quien apoyarme? ¿por qué no tener amigos en quien apoyarte te hace sentir solo? Es difícil ser dolorosamente honesto con uno mismo, pero tener claro el motivo es fundamental para encontrar una dirección. 2. Acepta tus sentimientos y no luches contra ellos. Una vez ya tienes claro el origen de tu soledad, es el momento de reconciliarte con ella. Te sientes solo y deprimido cuando interpretas pensamientos como no tengo amigos, no puedo sincerarme con mi marido, no le importo a nadie, como algo terrible. Por lo tanto, la solución es no juzgar ni luchar contra ellos cuando te vuelvan a invadir. El motivo es que es cuanto más te resistas a un pensamiento, más fuerte se hace. Es como intentar no pensar en un oso polar blanco, irremediablemente terminas pensando en ese maldito polar oso blanco, ¿no? Sin embargo, cuanto más espacio le des a tus pensamientos negativos para existir, más rápidamente se marcharán, porque dejarás de interpretar como una amenaza contra lo que quieres luchar. Simplemente acéptalos y reconoce cómo te sientes. Pensar que no tengo pareja me hace sentir vacío y ya está. Incluso puedes tratarlo como un amigo pensando que te está haciendo una visita sorpresa. Hola, Soledad. Veo que has vuelto a visitarme y acógelo con resignación hasta que se marche. La 3. Cuéntale a alguien cómo te sientes. La siguiente manera de aliviar tu soledad es contarle a alguien cómo te sientes. No en foros de internet, sino cara a cara. Piensa en algún amigo que te haya dado apoyo en el pasado o que simplemente estés a gusto con él y llámale. Puede ser difícil hacerlo cuando llevas tiempo sin hablar, pero hazlo. Quizás creas que se va a reír de ti, te va a compadecer o le quitará importancia, pero te aseguro que no va a ser así. Lo más probable es que empatice contigo porque todo el mundo se ha sentido solo y perdido alguna vez. Sincérate con alguien y muestra tus verdaderos sentimientos y los va a unir más. Lo único que te levanta sospechas y genera distanciamiento es intentar ocultar lo que tú sientes. 4. Medita durante 15 minutos al día. Un estudio de 2012 descubrió que la meditación puede reducir los efectos perjudiciales de la soledad. En concreto, meditar 15 minutos al día durante 8 semanas reduce los pensamientos negativos asociados con la soledad en un 18% comparado con un grupo control. Aprender a meditar no es difícil. No es necesario que leas ningún libro ni te apuntes a cursos. Solo tienes que entrar a tu mente para centrarte en el presente sin vagar entre el pasado y el futuro. Simplemente ponte cómodo, cierra los ojos y céntrate en tu respiración. Si empiezas a pensar en otra cosa, devuelve tu atención a la respiración, sin juzgar si lo has hecho bien o mal. Y ya está. No es posible fracasar en la meditación, tan solo practícala y tu mente empezará a crear una nueva relación con la soledad. Una relación que te va a permitir observar sin miedo, de forma pacífica y tranquila. Vamos por otro bloque de música y ahorita seguimos con las otras 5 para que esto fluya más rápido. Ya queda poquito tiempo del programa, chicos. No sé si vaya a haber paralelos del K-pop, pero va a haber repetición de Sótano Turbo a las 8 de la noche para que no te lo pierdas. Ya vuelvo entonces, vamos por el bloque musical. Tú estás escuchando Peace-1, yo soy DJ Jess y yo, y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. 이런 모양일지도 나조차 알지 못했었지만 터져버린 조각 맞추듯이 우리 이야기를 맞춰가고 어딘가 비어있던 내 맘속에 자리하고 있는 peace 난 너란 걸 그냥 한눈에 알아보았어 You're my missing puzzle piece 드디어 맞춰진 쪼그라있던 맘의 상처까지 가득 채워줘. 넌 어느새 내 전부가 됐어. My missing puzzle piece. 내게 흠이 있단 게 또 완벽하지 않단 게 날 작아지게 만들었지만 어쩜 그 틈 사이에 서로 재울 수 있게 비워져 있던 걸지도 몰라. 안녕 오랜만이야 오래됐지. 주머니에 넣고 다니던 이 작은 조각이 더 진하게 보이게 예쁘게 함께해줘. 함께해줘 널 만나서 난 더 커다란 그림을 그려. You're my missing puzzle piece. 드디어 맞춰진 조각 나 있던 맘의 상처까지 가득 채워줘. 넌 어느새 내 전부가 됐어. My missing puzzle piece. My missing puzzle piece. 모든 걸 다 갖는 것보다 날 절대로 잃지 않는 게 더 중요한 거란 걸 너로 인해 알게 되었어. You're my missing puzzle piece. 너무나 눈부신 늘 혼자 맞춰갔던 세상 속 한 장면이 되죠. 꽉 끼워진 손 뺄 수 없듯이 너를 빼고 완성될 수 없으니 우린 서로를 잃어버리지 않길. I'm missing puzzle piece. 너무도 나와 닿은 한순간도 뗄 수 없던 그런 날 멀어지면 어떡해. 마지막 일지도 몰라. 좋았던 추억보다 아픈 기억이 더 나를 잡고 맴돌아. I'm 걱정을 다 하며 널 챙기던 나야. 무모해도 넌 보고 내 같이 겪고 덤벼 지금까지도 끝까지 붙긴 한 건 없어. 너를 향한 이 노래로 내 마음을 더해도 난 내게서 발을 빼고 시간의 노래 나는 내게 익숙해져 혼자 있는 법을 잊었어. 우리여야 했던 우리 미래 치울 수 없어. 네가 또 누굴 만나든 나 같은 사람 없어. 때론 이기적이고 적은 맘대로야 다 너만 너만 보여. 이게 나만의 두려움에 우리는 어쩌다지도 내 맘 진짜란 말 하잖아. 이대로 널 죽였단 말 했었잖아. You got something that's so special girl. Too early. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jessillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Estamos de vuelta. Continuamos platicando sobre estas 10 claves psicológicas de qué hacer cuando te sientes solo. La que sigue es la número 5. Dice, deja de leer autoayuda ahora mismo. Según una psicóloga, ella dice que cuando te sientes solo o deprimido es porque tienes la autoestima baja. Pero en ese caso lo que debes hacer es intentar aumentarla, ¿verdad? Pero muchos creen eso. Y entonces empiezan a leer y leer libros de autoayuda para aprender a conocerse y quererse más. Pero esta estrategia tiene un gran problema. Imagínate que tu autoestima es un diamante. Lo guardas encima de una bandeja en tu casa y lógicamente quieres que esté limpio y brillante. Sin embargo, en tu casa hay polvo. Cuando no es por culpa del viento, es porque alguien entra con los pies sucios. Como el diamante se ensucia constantemente, tú te dedicas excesivamente a limpiarlo. Te pasas horas y horas sacándole brillo. Pero cuando te despistas, le vuelven a caer polvo, tierra, encima. Sin embargo, tu mente te dice que debes seguir limpiando el diamante, porque si está limpio, entonces tú te sentirás bien, encontrarás amigos y solucionarás todos tus problemas. Pero como lo único que haces es limpiar el diamante, no te queda tiempo para hacer amigos nuevos o hablar los problemas con tu pareja. Tienes que elegir o sales a vivir la vida y asumes que el diamante de vez en cuando se va a ensuciar, o te quedas en casa limpiándolo. Ese diamante es tu autoestima, porque creemos que no somos capaces de hacer nada si no lo tenemos perfectamente limpio, y por eso no hacemos nada. Necesitamos autoestima para no sentirnos solos. Con más autoestima me respetarían más. Si tuviera autoestima, no me afectaría lo que pensaran de mí. Y un largo etcétera. Te has puesto a dedicar todo ese tiempo en limpiar ese diamante. ¿No crees que te iría mejor si no te preocupas tanto en mantenerlo tan limpio y te dedicas a hacer algo importante para ti? La número 6 es, haz 30 minutos de ejercicio. Mente y cuerpo van unidos. Lo que les pasa a uno le tiene consecuencias en el otro, y es al revés. La soledad también tiene efectos negativos sobre tu salud física, pero solo 30 minutos de ejercicio durante 3 días a la semana son suficientes para cambiar ese estado y empezar a recuperarte. No menosprecies la importancia que tiene el deporte sobre tu estado de ánimo. El ejercicio dispara tus pensamientos positivos al generar endorfinas, conocidas como las hormonas del bienestar o las hormonas de la felicidad. Aumenta tu ritmo metabólico y te ayuda a sentirte más seguro con tu propia imagen. Si no haces deporte, olvídate de las otras 9 claves y empieza por aquí. El ejercicio quizás no elimine la causa de tu soledad, pero aliviará síntomas. 7. Conecta con gente a través de aplicaciones de conocidos. Relaciónate con gente que te enseña a que no estás solo en el universo. Te conecta con este mundo y te hace sentir parte de él, con sus mismos problemas e ilusiones. Pero ¿qué ocurre cuando no tienes amigos cerca? ¿Cómo puedes conocer gente nueva? Pues hay aplicaciones, webs donde puedes ir a eventos y quedadas de gente que quiere ir a hacer bicicleta o comentar sobre libros, por ejemplo, y donde acostumbra ir mucha gente sola. De hecho, hay restaurantes incluso donde hay ponen películas, y por lo general siempre va como gente apreciada del arte, porque son películas, por ejemplo, francesas o japonesas, coreanas, o con temas muy bonitos que por lo general no pasarían en el cine, ¿no? Sino que se especializan en eso. O hay lugares donde vas y pintas y te tomas un café, ¿no? Sé que pues no es fácil ir solo a esos eventos, pero la soledad puede aumentar tu ansiedad en situaciones sociales. Así que te recomiendo una estrategia psicológica que suele funcionar bien y es plantearte la situación como un juego, poniéndote en la piel de la otra persona. Por ejemplo, podrías imaginarte que eres una persona de relaciones públicas y cómo le harías para saber si la gente del evento se lo está pasando bien. Número 8. Haz algo por los demás, aunque sea pequeño. ¿Sabías que cuando donas a la caridad se activa la misma región cerebral que cuando comes chocolate o cuando tienes relaciones? Dar te hará sentir mejor. En un estudio que sorprendería a muchos economistas, los participantes se dividieron aleatoriamente en 4 grupos. Al primero se le dieron $5 a cada uno para comprar algo para ellos. Al segundo se le dieron $20 para que hicieran lo mismo. En el tercero tenían que gastar los $5 en comprar algo para otra persona y en el último los mismos con 20. Los que gastaron 5 y $20 en los demás terminaron sintiéndose mucho más felices y satisfechos que los que gastaron el dinero en ellos mismos. Pero lo que es más sorprendente es que los que regalaron $20 no se sintieron mejor que los de 5. Dicho de otra forma, no es cuestión de cuánto dar, sino simplemente dar. Una de las mejores maneras de aliviar la soledad y dejar de pensar en ella es hacer algo por los demás. Únate a alguna organización, ya sea un día a la semana, una vez al mes, y haz compañía, o sea, una persona anciana. Es muy difícil sentirse solo cuando estás ayudando a los pobres o a los más necesitados, y además te recompensa con inmensa gratitud. 9. Viaja solo para no sentirte solo. Cuanto más solo viajes, más acompañado vas a estar. Es una paradoja, pero es así. Mucha gente no se atreve a viajar sola por varios miedos, especialmente el de no poder soportar la soledad. Pero la realidad es que van a estar solos muy poco tiempo. Viajar en compañía puede ser mucho más solitario que viajar por tu propia cuenta. Te obliga a tener que relacionarte constantemente con tus compañeros para que no parezca que los estás dejando de lado. En estos casos es muy frecuente volver de viaje sin haber conocido a nadie. Cuando viajas solo, la gente está más predispuesta a hablar contigo. Deja de ser un grupo cerrado con más normas propias y te conviertes en un viajero curioso. Sin darte cuenta, empezarás a conocer gente con historias sorprendentes y eso te conectará de nuevo con el mundo. Personalmente, yo nunca he viajado sola, chicas. Sí, soy de esas personas que les da miedo. Pero unas veces en las que yo he viajado con compañía, a veces tú quieres ir como a otra parte y pues como que a veces son mayoría y dicen, no, ahí no hay que ir, ¿no? Y tú te quedas como que, ay, hubiera ido a este lugar, ¿no? Y no sé, cositas así. Muchos dirán, ay, ¿por qué no te fuiste solo, no? Porque pues no es, se siente feo dejar a las personas de al lado, ¿no? Pero uno de mis, de verdad que quisiera ir, poder ir a Corea, y mire que tengo una compañera que iba conmigo a la universidad, que ella se fue a Dubái sola, y luego también se fue a Japón sola. No sé cuánto debe estar endeudada ahora, pero esa experiencia nadie se la quita, y uno dice, ay, ojalá yo fuera como ella. Pero pues todos somos iguales, igual estudió la misma carrera que yo. Tal vez ahorró más o tal vez tiene tarjeta de crédito, no lo sé. Pero se aventuró él sola, y eso que tiene un novio con una relación como de 8 años, entonces no se fue con el novio, se fue solita. Y es lo que yo digo, ay, o sea, sé que Japón y Corea son de las ciudades más seguras, que no sería muy difícil que te pasara algo. Pero la barrera del idioma me da un poco de pánico. no sé, muy hablar con desconocidos, pero sería buena manera de probar mi manera de sobrevivir, ¿no? Supervivencia. Y así que hay que pensarlo, animarnos a hacer un mini viaje. Yo creo que debería empezar haciendo un mini viaje solita y luego así agarrando un poquito más de distancia. Número 10. Adopta un perro. Si últimamente te sientes triste y deprimido, quizás pienses que ahora no puedes sobrellevar más responsabilidades en tu vida. Pero solo te faltaría tener un perro. Permítete que se discrepe rotundamente. Dice, yo no había mostrado ningún interés, pero estos seres peludos durante toda mi vida, algunos me parecían bonitos, pero tener que pasearlos 3 veces al día se me antojaba como una esclavitud excesiva. Sin embargo, hace poco empecé a ver las ventajas de que esto conlleva a cierta... voy a citarte algunas. Dice, te obliga a moverte. Tener un perro supone seguir una rutina. Ya no puedes quedarte deprimido en la cama hasta las 12 de la mañana. Tienes que levantarte para sacarlo a la calle y darle de comer. Un perro añadirá a tu rutina diaria y en los peores momentos eso puede ser el primer paso hacia la recuperación. Dice, te ayuda a conocer gente. Los dueños de perros inician muchas conversaciones entre ellos, así que aprovéchalo para conocer gente cuando sales a pasear con tu mascota. El motivo es que tener algo en común con otras personas nos vincula más a ellas y nos predispone para relacionarnos socialmente. Dice, te levanta el ánimo. Pues si todo esto fuera poco, el simple hecho de acariciar a tu perro durante 20 minutos es suficiente para aumentar en un 10% tus niveles de serotonina, conocida como una hormona de felicidad. Dice, si te sientes solo, tener un perro no solo evitará que te abandones, sino que te abrirá las puertas a conocer más gente y a ver las cosas con más optimismo. Y además, así lo adoptas, estarás salvando una vida. Vamos por un bloquecito de canciones, está muy bueno. Yo la verdad no soy, o sea, tenemos muchos perritos aquí, pero no soy así como que andar sacando al perrito a pasear y cositas así. Lo saco a veces cuando tengo ganas de caminar, pero también bien locos, ¿no? Salen corriendo. Pero pues no hay de otra. Vamos entonces por un bloquecito de canciones. Ya casi vamos a terminar el programa del día de hoy. Sí, ya casi nos andamos yendo. Wow, no pensé que fuéramos a durar tanto. Ya regreso entonces. Tú estás escuchando Peace Minus One. Yo soy DJ Jess y yo. Y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya voy. Level, 君との空間 AI Try more radio escort Take this seat お座りください どんなに小さなサインも見逃したくなどないんだ まるでややこしい音色でも手をつなぎ進もう 溺れたいデイジュリー白昼堂々大胆 I don't care 真っ直ぐに見つめて Shiny girl 時を止めて届け Big moment Say oh yes 叶うなら溢れたい前髪の隙間に見える その目がそっと語るから きっと僕ら will be okay I'm in your rain 優しい pain 迷う方へそれて No, I don't care I don't care, no 夢の夢に待ってみた景色が目の前に 君がいて complete、 oh, I don't care Sayonara, 明日は戻らないこれはあなたに残した願い桜のように今はただ風に吹かれる土から誇りへ重ねた日々を て愛することは寂しくないよ。だからいつも通りに前を向いて歩きますよ。誰かのために Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Pues ya estoy aquí para despedir el programa del día de hoy. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que el programa te haya gustado, que aquellas personas que se consideren, pues que se sienten tristes por estar solos, que pues no rechaces la soledad, no tienes que estar permanentemente contento y feliz, ni tampoco portarte como valiente o ser el que siempre consuela a los demás. Tú también tienes derecho a sentirte triste de una vez, de vez en cuando, ¿no? Por eso espero que pues puedas echarle ganas. Salgas adelante, que platiques con alguien, que sepas que no estás solo, que siempre habrá alguien quien te pueda escuchar. Y pues te agradezco el haber estado conmigo una vez más, espero que se haya gustado el programa. Recuerda que al final de cuentas vivimos en una sociedad en donde la palabra soledad pues todavía nos da ese escalofrío, donde pues, para muchos sigue siendo mal vista, de la gente te sigue inculcando, ay, ¿cuándo te vas a casar? Ay, ¿cuándo esto? ¿Cuándo? Como si tuviéramos un tiempo determinado de hacer todo, ¿no? No había tenido tiempo de tener un momento en la soledad, no había tenido tiempo de darme cuenta quién realmente soy y qué es lo que quiero para mí, qué es lo mejor para mí, qué debo hacer para mejorar lo que vendrá en mi vida. Pero siempre hay esos momentos, no hace falta momentos como este, momentos de soledad para darnos cuenta de lo que hay en nuestro interior. Y es que a veces con tal de pues encajar, ¿no?, suprimimos o negamos algo de nuestra personalidad. Y pues esto se va convirtiendo en una costumbre hasta que quedamos totalmente vacíos. Nos mentimos a nosotros mismos hasta que ya sabemos que la realidad, pues las personas que somos, ¿no?, porque hemos perdido nuestra esencia y nos hemos convertido en más bien un robot de la sociedad. Se levanta, se baña, se va a trabajar, regresa, ve televisión y ahí es donde se entera que le debe gustar, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, lo que puede o no puede opinar. Así nos va haciendo la vida diaria, ¿no? Y pues hay que romper esos estigmas, hay que salir de ahí y tratar de hacer cosas nuevas para no estarnos sintiendo solos. Te agradezco por haber estado conmigo en una emisión más. Sé que llegué tarde, lo siento. Se me cuatrapean los horarios. Siempre que les digo, ay, tal hora sí, se me cuatrapea. Qué bueno que me avisaron, chicas, para poder haber entrado a transmitir. Y pues me despido. Recuerda que va a haber Sótano Tour. La verdad no sé si vaya a haber para los del K-Pop más al ratito. Pero pues igual ahí estén. Les van a estar avisando. Pero repetición de Sótano Tour a las 8 de la noche. Mañana la nocturna con Suyu. Miércoles, no sé si va a haber La Hora Corazón. Esperemos que sí. Jueves, no sé si va a haber Fanplay. Pero esperemos que sí. Viernes es la... se me fue. Desde el Closet. También va a estar temprano. Va a estar, no sé si vaya a haber Horas Army, creo que la semana pasada no hubo, pero igual ahí está ese pendiente y va a haber Sótano Nocturno. Sábado, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Dianishiwa y su playlist, más probable. Así que pues vamos a ver cómo van las cosas, vamos a ver qué más nos espera la semana. Y pues te agradezco por haber estado conmigo en esta emisión de Peace Minus One, capítulo 2, temporada número 2, La Soledad. Creo que ya había hecho uno sobre soledad, pero esta es sobre cuando estás acompañado y aún así te sientes solo, ¿no? Bueno, pues ya me despido. Bye bye, las quiero mucho y bye bye. Del día de hoy, te invito a no perderte las próximas emisiones ya que tengo contenido preparado y es muy especial para que pases un momento agradable mientras realizas tus labores cotidianas. Esto fue Peace Minus Juan, yo soy DJ Yesillo y transmitimos a través de Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. Y recuerda, cada amanecer es una oportunidad, un nuevo comienzo para abrirnos a la vida. Comprender que lo único que existe es el aquí y ahora y llevarlo a la realidad de cada día es una revelación en forma de bendición. Avanzando en el despertar es atravesar etapas y ciclos en el tiempo, en el silencio, como semillas para que germinen y recojamos las cosechas de nuestros sueños aún por realizar. Avanzando en el despertar es abrir las puertas y ventanas de nuestro corazón de par en par. DJ Jess y yo y Station K-Pop te desea que tengas un muy bonito inicio de semana. Bye bye.